Ya estamos en comunicación con Gabriel Medina, el director de La Araña Vampiro, la película que fuimos a ver esta semana. Nos gustó. ¿Por qué hablas en plural? Bueno, porque somos el programa. El programa es así. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, buenos mediodías. Nicolás, te saluda. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Gracias por llamar. Yo soy Juan Manuel Strasburger. El Nico decía por qué hablamos en plural. Porque yo la vi, todavía no la pude ver. Él todavía no la pudo ver. Me da culpa. Pero bueno. No pasa nada. Pero está todavía en cartel, por suerte. Y te llamamos por... Bueno, ahora hacemos la introducción. Gabriel viene a hacer Los Paranoicos, una película que vimos los dos, Nico sí. Y yo, nos encantó a los dos. Exacto. Yo me reí mucho durante el amigo, me encantó. Te gusta el plural, se dice, estás enganchadísimo con el plural. Bueno, pero es la obra pulenta, somos un grupo. Y en esta segunda película nos enteramos de la noticia que además de ser el director de Los Paranoicos, contenía música de Prieto Viaja al Combos con Mariano. Exacto. Una banda... yo escuché hablar en realidad por primera vez, como muchos, de esta película en el Bafisi el año pasado, claro. Cuando no solo ganó el premio de acá a la película argentina, ¿no? Mejor película argentina, Gabriel. Sí, mejor película argentina en la competencia internacional. Sí. Y sino que además Prieto, me acuerdo, hubo una función con Prieto y Mariano tocando en vivo, que yo, sí. A pesar de que no vi la película, vi videos de ellos tocando en vivo adelante de la película. Fue medio raro eso, pero así es como yo me enteré, digamos, de la existencia de La Araña Vampiro. Y Prieto, para contarle a Gabriel, si por ahí no estaba tan al tanto, es una de las bandas que son insignia del Festipulenta, el festival que dio origen a este programa, ¿no? Que fue, digamos, la base de este programa. Así como todos esos... Conozco los festivales, he ido. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno, no sabíamos. Qué bueno. ¿Te acordás de qué fecha? Más seguido, pero... No me acuerdo, el año pasado. El año pasado también. Muy bien. A mí me han contado que también estuvo una vez Santiago Mitre, el estudiante. Han venido muchos directores de cine al Festipulenta, lo cual es lindo. Muchas veces van, digamos. Yo hace tiempo que no va, no sé, este año si fue... Sí. Al principio de año, creo. La próxima vez avisen y nos tomamos avisanos una birra. Que tomamos una birra, Gabriel. Está bien. Dale. No, yo voy, yo suelo ir, a ver, señor Tomate, me gusta. Claro. Genial. Muy bueno. Bueno, todas, muchas bandas, ¿no? Llamamos, bueno, de ya, Prieto. Claro. Bueno, el Mató, siempre lo seguí. Contanos un poco, digamos, sí. Esta progresión que se da de, bueno, primero a participar de la FISI, ganarlo. Cuando parecía que se había calmado un poco, viene el estreno de la película, que pasó un año y medio prácticamente. ¿Cómo fue este tiempo en el medio entre una cosa y la otra? Me imagino que debe ser, yo porque soy una persona muy ansiosa, ¿no? Debe ser complicado manejar los nervios y la ansiedad entre una cosa y la otra. Y yo soy muy ansioso. Es muy complicado. Es muy complicado. La paciencia en el cine es algo que termina demandándote físicamente. Sí, te afecta, ¿no? Físicamente. Pero bueno, no, está bueno. Igual no pasó un año y medio. Fue en abril y ahora fue, ahora en octubre se estrena la película. Y bueno, sí, el impasse ese fue bastante, como hubo bastante tensión. De todas maneras, lo que pude hacer es trabajar de vuelta sobre la película porque el oficio había llegado muy rápido. Entonces pude trabajar de vuelta principalmente con la música porque no había podido tener más tiempo de experimentar con toda la música que había compuesto Prieto, Maxi, con Mariano habían tocado, pero Maxi como que compuso todo. Y bueno, entonces me encerré con todo el material que habíamos hecho también, pues yo iba al estudio con él y qué sé yo, y ahí me pude encerrar y poder ponerle mucho más música de la que tenía en la versión de los Bafisi. Y además trabajé el montaje, la ajusté un poco, se ajustó el color del general de la película, así que me sirvió un poco también para poder terminarla bien y estar allá, darle un cierre definitivo. Contémosle un poquito a la gente que no vio la película. Más o menos el planteo, la historia de esta historia de un chico con su padre que termina en la cumbrecita y les pasa una serie de cosas, ¿no? Sí, bueno, la historia es la historia de un joven de 20 años, bicho de ciudad, bien de ciudad, es decir, bien cibernético, sí. Bien enchufado, y bueno, y bien enfermo, ¿no? Como corresponde, o sea, paranoias y ataques de pánico y qué sé yo, o sea, está medicado, es como algo que se va a entender, pero es un personaje así muy muy friki. Sí. Y su padre decide llevárselo a la montaña, a una cabaña bien alejado de todo, ahí en el medio del bosque, en medio de la montaña, lo más alejado posible de la civilización, creyendo que lo puede curar. y para él no hay nada más terrorífico que eso. Primero estar con su padre solo en el medio de la, y después estar en contacto con la naturaleza, le parece terrible, qué sé yo. La historia es la historia de este chico que la primera noche que pasa en ese lugar es picado por una araña venenosa. Gran momento, que... ese, te digo que se te eriza la piel cuando ves la araña ahí en la cama. Bueno, gracias. Eso. Sí. Fue muy difícil filmar eso. ¿Cómo habrán hecho? Porque es una araña de verdad. Sí, son todas arañas de verdad, no hay ningún efecto, nada, nunca. Bueno, en algún par de cositas como para decir que no dañamos animales, pero claro. No. La verdad es que no hay, yo no quería de ninguna manera que haya 3D, ni muñequitos, nada, quería arañas de verdad. Sí. Y quería que él se enfrentase a arañas de verdad, que entre en contacto con arañas de verdad. Sí. Si no, no tiene nada, se llama la araña vampiro, no claro. Pongo araña de verdad, es medio mentiroso. sí. No voy a lograr nunca el efecto, si es un, es cierto. Una animación. Así que, bueno, eso, bueno, y sigo con la historia de este chico que descubre que esa picadura, la gente del lugar le dicen que esa picadura es una picadura mortal, que se está muriendo y que la única forma de zafar es que lo vuelva a picar una araña igual. Entonces para eso no le queda otra que entregar su vida a un guía de montaña que es un alcohólico, así un tipo más grande que este pibe, de 30 y pico. Está perdido ahí en la montaña, pero que sabe bien dónde anidan estos bichos, entonces tienen que ir a buscar las arañas para que se salve, para no morir con este vaqueano. Y bueno, la historia es la aventura de este pibe de ciudad y este vaqueano alcohólico, también enfermo, ¿no? Como él. Y bueno, en busca de las arañas vampiro. Con respecto a los paranoicos, a la película anterior, más allá de la evidente neurosis del protagonista, ¿ves algún otro punto de contacto? O porque era una película urbana claramente, sí, la anterior, y esta es una película claramente rural. Uh-huh. Sí. Pero hay puntos de contacto, hay una continuidad, ¿vos ves una continuidad entre estos dos trabajos? O sea, ahora puedo verla, sobre todo por la evolución de la gente y porque ahora cuando tomo distancia puedo ver a los nexos. La verdad es que a la hora de hacerla no pensaba, digo, traté de sacarme encima cualquier cosa que tenga que ver con los paranoicos. Aún así, viste, las obsesiones evidentemente persisten y mucha gente le encuentra muchas cosas en común, pero yo no quería, viste, quería hacer algo nuevo otra vez y porque volver a sentir algo fuerte adentro, porque si no, no sé, es como... La verdad es que para escribir la de vampiro y sentirle todo eso, traté de alejarme muchísimo de los paranoicos y empecé a buscar cosas nuevas. Sí. Y salió esto. Y ahora veo que sí, que los puntos en común tienen que ver con el miedo, de alguna manera, o sea, el miedo, aunque los paranoicos sean más comedia y qué sé yo, digo, la esencia, hay una cuestión de un personaje que tiene miedo y que no puede superarlo, y creo que en los dos casos es lo mismo. Y por otro lado, sí, también las enfermedades de la ciudad, que yo llamo, ¿no? Como... Tanto el Gauna en los paranoicos como Jerónimo acá en la araña vampiro están como enfermos de ciudad, que o sea, pánico, fobia, paranoia, cosas que tienen que ver más con personajes de la urbe. Sí, claramente esas dos cosas son en común y también es cierto que son dos películas muy distintas. Este es un show, tiene momentos de terror, digamos, un terror no un terror al estilo hollywoodense, pero sí un que te agarra miedo como espectador de esa situación en donde hay que meter la mano para ver si está la araña. Es casi icónica, digamos, vas a recordar esa la película por ese momento, entre otros, y además mucha gestualidad. Claramente uno entiende mucho lo que vive el personaje, que está actuado por Martín. Exactamente. Entiende muchísimo lo que le pasa a partir de las caras que pone, que son, digamos, están muy bien llevadas. Y el vaqueano, para aquellos que por ejemplo, les gustó mucho Ocupas o Pisa Birrafaso, es el rubio de Ocupas, el rubio de Pisa Birrafaso, el mismo también que en Ocupas le enseña al protagonista a tener un poco más de calle, que en este momento no tengo el nombre, pero vos seguramente, Gabriel, Jorge Cezán. ¿Cómo? Jorge Cezán. Claro, exactamente, Jorge Cezán. Y bueno... Es alguien muy querido, o sea, aquellos que ven cine independiente argentino lo tienen muy visto y es como un clásico de cine independiente. Bueno, recordemos entonces dónde se puede ver La Araña Vampiro para aquellos que están interesados. Por ahora, acá en Capital está en el Beaumont, en el Arte Cinema y en el Cosmos. Bueno. Y ahora estamos trabajando para que... Yo estoy ahí peleando a ver si la podemos mantener en una sala que... En San Martín, ¿no? No puedo decir cuál, sí, bueno, sí, un poco sería. Disculpame. Pero no, estamos ahí. No lo vamos a difundir. Hay como intereses, ahí estamos tratando de... No, pero parece que va a estar todo bien. No lo vamos a difundir. Idea es que se sostenga lo más posible y, bueno, si llega a salir lo del San Martín está re bueno y parece que... ¿Y en el interior hay copias dando vueltas? ¿Cómo es el asunto? Y en el interior hay copias dando vueltas y todas las semanas se estrena. Ahora está en Rosario... Están en Rosario, también está en Temperley, que, bueno, no es capital, pero es que con Urbano ahí en Temperley. No sé si estaba en otro lado más. Y después se va a estrenar en Córdoba el 25 y el primero en otras salas. 25 en unas salas y el primero en otras. Y después va a ir girando por todo el país. Qué sé yo, irá girando y espero que la gente la vaya a ver. Yo recomiendo mucho la yo sala... Espero que se sostenga acá, sí, también. Nosotros tenemos mucha gente que nos escucha de zona sur. Es muy fácil ir a la sala que está en Constitución. Arte Cinema. Arte Cinema es una sala que es hermosa. Es hermosa, yo ya he ido varias veces. Y sale 6 pesos nada más. 6 pesos y está una cuadra de Estación Constitución. Te dejan los trenes, los bondis, los subtes. No hay excusas. Con el mismo que vas al Tío Bizarro, el mismo tren te lleva ahí al Arte Cinema. Y yo recomiendo mucho ese cine porque es muy, muy ameno. Muy lindo. Sí, sobre todo porque uno tiene ganas de que dure, ¿no? Uno todos los días pasa y se fija a ver si sigue estando ahí. Es verdad. Porque es verdad. Ya, yo, por lo menos, yo. Suena muy bien. Hace un par de años que abrió, hace 2-3 años nomás. Sí, que algo eso, así. Y yo sé desde el principio, bueno, ¿cuánto va a durar este? Y está durando, ¿eh? Está durando. Está durando. Así que vayan a ver La Araña Vampiro al Arte Cinema y matan dos pájaros de un tiro. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros aquí en La Hora Pulenta. Te deseamos muchísima suerte con esto y con tus futuros proyectos. Y ya nos cruzaremos en algún recital y nos tomaremos una cerveza. Dale, como cuando quieran. Por favor. Se nos ocurrió para despedirnos escuchar un tema justamente de Prieto. Y sí, ¿no? Es como... Buenísimo. Es como que estaba cantado. Vamos a escuchar entonces a Prieto, Viaja al Cosmos con Mariano haciendo Rezan. Y a la vuelta ya vamos a estar con Ernesto Tavares con su guitarra y charlando un rato aquí en La Hora Pulenta hasta las 3 de la tarde. Un abrazo, Gabriel. Chau, gracias. Chau, chau. Un abrazo para todos. Chau.